pasaron los años hasta que se descubrió que el error argentino se trataba de las pieles. Cuando no funcionan, son eliminadas hasta que seas aceptado.